Cuatro marineras mascan la niebla. De los fosos del cielo, caídos en la estrella de un farol, cuatro marineras, cuatro tremendos marineros, cuatro marineros, cortan tajadas de niebla con los hombros y la mascan con las mandíbulas del paso acelerado. ¡Van a embarcarse! Las mujeres han cercado de niebla las escalerillas de los embarcaderos. ¡Que no se vayan! Las ¡Que marineras. No se vayan los marineros de la ciudad! La niebla, sirena de tierra y de mar. La niebla quiere engañar a los que van a navegar. Cuatro marineras apuradas van mascando la niebla con las mandíbulas de unos pasos desmesurados.